En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, tres horas por delante, no cuatro como ayer, tuvimos sesión extra, que por cierto, claro, en el asunto este de retrasar el reloj una horita, de las 3 a las 2 de la madrugada, pues en la grabación general que se hace del programa, pues esa hora falta. Esa hora saltó y así que sois muchos los que nos estáis enviando correos electrónicos diciendo que dónde está esa horita en la que se incluía la entrevista con Chus a propósito de su primer poemario. Chus, el líder compositor del grupo de rock Mago de Oz, esa entrevista que gustó tanto. Bueno, pues esa y el monográfico Zona Cero dedicado a Onsetti, a esta mujer tan extraña, tan curiosa, ¿verdad? Esta británica que llegó a Egipto y parecía conocer con exactitud extrema los interiores del templo de Abidos. Bueno, pues el monográfico Zona Cero de Onsetti y la entrevista a Chus, Mago de Oz, la podéis encontrar en juanantoniocebrean.com. Así que esa hora perdida de este 2006 está ya ahí colgadita en juanantoniocebrean.com. Bueno, pues ese apunte sobre lo que ocurrió ayer. Y es que claro, cada vez que tenemos anomalías horarias, pues sufrimos las consecuencias. Así que tenéis en el podcast de OndaCero.es las 3 horas de rigor, pero la hora que falta, la hora que tuvimos que hacer, la hora añadida, pues está en juanantoniocebrean.com. Bueno, pues dicho esto, presentamos un equipo fantástico. José Luis Gómez, saludos Gómez, en el control de sonido. Silvia Casasola en la coordinación. Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Vaya fin de semana, ¿verdad? Con lluvias torrenciales en Canarias, en algunos puntos de Canarias, y aquí en el centro peninsular, en la meseta, pues el verano, superando los 30 grados de calorcito. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Son las cuestiones que tenemos que vivir en este siglo XXI, las temperaturas tan variables. Lo que no va a variar es nuestra tertulia. Las 4C se reúnen de nuevo para invocar a los dioses del misterio, y a fe que no faltarán asuntos en nuestra mesa de trabajo. Bueno, pues algunos, por ejemplo, ¿sabíais que el infierno no tiene precio? ¿O que alguien no quiere pagar el precio exigido? El infierno en internet, me refiero, elinfierno.com. Bueno, pues de ello nos va a hablar Carlos Canales. Hay quien ha pedido $1 millón por el infierno. Hoy diremos que se basa este asunto. También hablaremos de la Pompeya erótica, algo que interesa mucho a Jesús Callejo. Es una especie de... Bueno, pues la Pompeya erótica, que le ha gustado esto y lo trae. Y también, supongo que también por la edad, cómo incide el reuma en la actividad creativa y artística. También lo propone Jesús Callejo. Bueno, Bruno nos trae cosas interesantes. Por ejemplo, la imaginación, la lucidez, la brillantez del gran artista intelectual Leonardo da Vinci. Vamos a hablar de los inventos, de todo lo que pudo crear en esa mente portentosa del siglo XV. Leonardo da Vinci, sus ideas, que también vendrán hoy a la Rosa de los Vientos. En fin, que vais a disfrutar muchísimo. Viene muy variadita, viene muy, muy especial la tertulia de hoy con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa. Pero también tendremos revista de cine con José Manuel Escribano, los últimos estrenos, las últimas novedades y, por supuesto, la última de Woody Allen, Scoop. Pues yo creo que una de las más divertidas que ha hecho últimamente el bueno de Woody Allen. Tendremos un versus científico entre dos personajes antagonistas, pero que sin embargo trabajaron juntos finalizando el siglo XVI, allá por 1600. Tycho Brahe, uno de los grandes astrónomos del momento, el danés Tycho Brahe, pues contrató para que ordenase, para que diese sus conocimientos matemáticos, nada más y nada menos que a Johannes Kepler, al alemán, creador de sus leyes, las leyes que llevan su nombre, las leyes sobre astronomía. Bueno, pues estos dos no se entendían, discutieron enormemente. Llegaron casi a las manos en los 2 años que trabajaron, solo 2 años, porque en 1601 Brahe fallecía misteriosamente. Nadie entonces se lo preguntó cómo había muerto de forma tan sorpresiva, pero acaso la solución vino en 1901 cuando un grupo de forenses daneses exhumaron el cadáver y lo analizaron. Descubrieron algo tremendo. Luego lo contamos. ¿Y por qué versus entre Brahe y Kepler? A escuchar el versus. Correo electrónico, europeos del día y muchas cosas más. Por ejemplo, por cierto, hablamos el otro día de los supervivientes del Titanic y decíamos que no debía quedar ninguno. Pues sí queda uno.

Onda Cero. Es momento para dar un toquecito en la puerta del callejón. Se abre efectivamente y aparece José Manuel Escribano en esplendor, ¿eh? Esto es esplendor en la hierba, esplendor en el callejón y esplendor en las puertas de Halloween. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran disfraz! No es disfraz, es el traje habitual, es el frac. Es un poco vampiro José Manuel Escribano. Y aquí, pues, esta gotita de sangre lo demuestra. ¿Será de alguna víctima? ¿Será de algún compañero crítico? ¿Será de alguna actriz exuberante? Mi querido señor Escribano, buenas noches. Ay, buenas noches. Espérate que me relama del todo. Y la capa, ¿eh? ¿Y esta capa que traigo? Sí, ¿verdad? De raso. Es una capa de raso hecha fantástica. Aquí en pleno centro de Madrid, en las capas estas que hacen, no vamos a hacer publicidad, pero hacen las mejores capas del mundo, ¿eh? Sí, sí. ¿Y esta etiqueta? Cornejo. Ah. O sea que esto, señor Escribano, hombre. Me has pillado. Es un disfraz, lo reconozco. Venga, vale. ¿Cómo voy a ir así por la calle yo, Juan Antonio? Hombre, pero ahora que viene Halloween. Sí, esa nochecita, sí, es una buena noche. Además, en esta ocasión en Cataluña, noche preelectoral, ¿no? Es verdad. De manera que nuestros amigos les auguramos una noche de insomnio. Pueden aprovechar para ir al cine. Sí. Y ya al día siguiente, pues, para ir a votar, si quieren. Para ir a votar y luego para establecer el pacto necesario. Exactamente. Así va la cosa, como si fueran productores de cine. Ahora se pacta y luego nos llevamos el dinero. Cuando tenía tu edad, nos decían que podíamos ser policías o delincuentes. Pero cuando tienes ante ti una pistola cargada, ¿cuál es la diferencia? No sois simplemente la policía. Sois la policía del Estado. Somos una unidad de élite. Queremos a este. Frank Costello. No cobrarás lo mismo que un policía, pero tendrás un plus. Hombre. ¿Qué tengo que hacer? El visto, plus, la palabra mágica en estos días. Sí, señor. Bueno, no cobrarás como el policía, pero tendrás un plus. Sí, sí. Y además te llevarán en una caja de pino estupenda y lleno de plomo, porque esto es una cosa verdaderamente tremenda. Infiltrados. Y se busca a Frank Costello, al hermano de Abbott, ¿no? Costello, sí. Abbott y Costello. Bueno, pues esta es la nueva película de Martin Scorsese. ¿Cómo no vamos a traerla en portada de nuestra revista? Sí. Si es, bueno, el estreno de la semana, el estreno de muchos meses. Y suena a pura y dura de Scorsese, ¿eh? Bueno, pura y dura de Scorsese, efectivamente. Alguien dice que es como uno de los nuestros. No sé si es uno de los nuestros o lo peor de cada casa, porque verdaderamente, vaya plantel, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, por supuesto, en su salsa, Jack Nicholson a 100 por hora, Martin Sheen, Alec Baldwin, Mark Wahlberg, Vera Farmiga, bueno, un reparto realmente sensacional. La cuestión es que el capo mafioso de Boston, pues tiene un infiltrado, tiene un topo en la policía de Boston, nada menos que en el cuerpo de policía, ¿no? Pero claro, los policías, que siempre se ha dicho que no son tontos y además es verdad, tienen también un agente infiltrado en la banda del mafioso este. Claro, el juego de estos dos personajes persiguiéndose y eludiéndose y dándose a conocer y escondiéndose sucesivamente, pues da muchísimo juego y da mucho juego además para que Scorsese nos demuestre otra vez cómo se hace el cine, cómo se practica el montaje, cómo se construye un guión excelente y a partir de ese guión se hace una película fenomenal. La película habla de casi todo lo malo, ¿verdad? Es un juego de traiciones, es un juego sucio, juego de identidades, también de simetrías. Hay homenajes al Tercer Hombre, por ejemplo, muy evidentes en un par de ocasiones, película a la que naturalmente en algún aspecto pues remite en cuanto a esas identidades escondidas, ¿no? Y en cuanto a esa identidad, hay momentos en los que Matt Damon y Leonardo DiCaprio casi parecen el mismo, son actores además con un físico, hombre, relativamente cercano, con lo cual el doble juego de los dos infiltrados se acerca muchísimas veces a algo como un juego de espejos. Una película realmente imprescindible para todo el que le guste el género y para todo el que le guste el cine. Una gran propuesta para nuestra cartelera. Martin Scorsese, Infiltrados. Bien, pues en tiempo de actualidad vamos con el palmarés de la Seminci vallisoletana. Pues sí, aquí. Antes de ayer prácticamente, todavía lo tenemos fresquito, el palmarés de esta 51 edición. Volvió a ganar Goran Paskaljevic, que ya ganó hace un par de años, con la que ganó el premio del jurado, nada menos, con la noche, El sueño de la noche de invierno. Ahora con una película que se llama, un nombre muy raro, Optimistas, como si hubiera alguno en el mundo, Optimist, pues era en serbio, ¿no? Goran Paskalević es director serbio, ya conocido por lo menos de los cinéfilos españoles, ¿no? También ha ganado el premio de la juventud, la película de Paskalević. La espiga de plata ha sido para Zemestán, en invierno, una película de Rafi Pitz, que es un director iraní, también poco conocido, la verdad. Los premios de interpretación para Lazar Ristovski, el protagonista de Optimist. Sí, y Laura Linney, esta sí, menos mal, la actriz norteamericana, mucho más conocida por Jean DeBaney, la película de Ray Lawrence, la película australiana. El premio Pilar Miró al director novel, al director joven, ha sido para Hernán Gaffet por Ciudad en Celo, una coproducción argentino-española. Por fin hemos tocado, aunque sea de manera indirecta, un poquito de pelo del palmarés. Y el premio del público ha sido para Days of Glory de Rachid Boucherev, el director argelino-francés, ¿no? Una película franco-marroquí-argelino-belga. Como sí, se ve en Valladolid, han echado el resto. Bueno, la verdad es que el lote ya era así, de entrada, ¿no? De manera que no nos extraña que los premios hayan caído de esta manera. Bueno, pues nada, enhorabuena a los premiados. Pues sí, y que lo disfruten. Y que lo disfruten los distribuidores, porque además lo gracioso de Valladolid, que no sabe mucha gente, es que los premios, la espiga de oro y la espiga de plata, que están dotados, creo recordar que con 35.000 y 17.500 euros respectivamente, son premios para los distribuidores que nos traigan la película a las pantallas españolas. De manera que es un premio más a la distribución que a la producción. Bueno, es un detalle original. Es un festival español, por todo se queda en casa. Bueno, pues nada, para los esforzados que traigan las películas iraníes, pues argelinas, sí, y todo esto, pues le dan un pequeño premio para compensar la pérdida. Pues sí. Bueno, pues sigamos hablando de premios. Hombre, sí, ha habido premios esta semana para dar y tomar. Bueno, se ha llevado, la Penélope se lo lleva todo. Se lo lleva todo. Están haciendo promoción de la película de Almodóvar, el premio de interpretación. Hombre, el Oscar está muy currado, como siempre, ¿verdad? Esto sí, no quiere decir que Penélope se lo vaya a llevar, pero desde luego gana puntos. Se ha llevado esta semana el Hollywood Awards, es decir, el premio de Hollywood, por su personaje de Volver, naturalmente. Los premios estos de Hollywood llevan ya 10 años otorgándose y son algo así como el punto de partida para el Oscar. La actriz, el actor, los personajes, las películas que van ganando estos premios, naturalmente van acumulando puntos, por decirlo de alguna manera, de cara a los Oscar. Penélope ya es una figura conocida en Estados Unidos, también por sus asuntos amorosos con los actores americanos, que eso allí les gusta mucho, desde luego. También da puntos eso. También da puntos, porque por lo menos da popularidad. Pero es cierto que su personaje de Volver parece que se consolida como uno de los favoritos. Y por otro lado, premio para Salvador, la película de Manuel Huerga, desde luego una de las mejores películas del cine español de esta temporada. Premio Ondas, el premio Cinemanía al acontecimiento cinematográfico del año, le han llamado en esta ocasión. La verdad es que Salvador es una película espléndida. Está también preseleccionada para los premios europeos cine. Acontecimiento cinematográfico del año, ahí estaba La Triste también, ¿no? Efectivamente, A La Triste, Los Borgia, hemos tenido acontecimientos. O sea, solo por lo que se ha invertido en esas películas de corte histórico. Sin ninguna duda. Ahora, que Salvador es una gran película también. Sí, es que me ha llamado la atención precisamente que este premio Cinemanía, que le llaman en Ondas, yo creo que anteriormente el premio Ondas era el premio a una película. Hay premios para los actores también, ya se conocen los Ondas, ¿verdad? El premio Ondas, señor Escribano, era premio a la trayectoria radiofónica. Exactamente. Era un premio de radio. Eso iba a decir, radio, después radio y televisión. Sí, bueno, y ahora, bueno, pues ya tiene esta especie de coletilla. Sí. Para Salvador, el año pasado ganó Princesas, en fin, bueno, de todas maneras, claro que nos gustaría que Salvador ganara muchísimos más premios porque es una película estupenda, sí. Vamos a ver en los Goya cómo termina. Este ha sido el primero, digamos, de los premios más sonoros. Bueno, pues con Salvador, en ese premio Ondas, Penélope Cruz, que le han dado el Hollywood Awards. Exactamente. Y ahora con Gonzalo Suárez, que nos ofrece nuevo rodaje, ¿no? Hombre, esta noticia sí que me gusta a mí, porque una película de Gonzalo Suárez siempre es un acontecimiento. No le conozco ninguna mala. Empieza dentro de un ratito, ya mismo, su nueva película, Oviedo Express, se llama, empieza en Oviedo, naturalmente. Y bueno, iba a decir que terminó una sequía de 6 años, porque la última película, el último largometraje de Gonzalo Suárez fue en el año 2000, El portero, aquella con Carmelo Gómez, pero la verdad es que en medio Gonzalo ha dirigido un mediometraje, El genio tranquilo, ha publicado 2 libros, ha escrito una ópera, es decir, que parado no se está. Bueno, este Oviedo Express tiene también un reparto muy interesante del cine español: Aitana Sánchez Gijón, Carmelo Gómez, dos de sus actores, actriz y actor preferidos, Bárbara Goenaga, Maribel Verdú, Jorge Sanz y Nasua Nimri. Cuenta la historia de unos actores que viajan en un tren, este Oviedo Express, un tren imaginario. Van a representar una adaptación teatral de La Regenta, un detalle asturiano más, y parece ser que entre los actores y sus personajes empieza casi una ceremonia de la confusión entre quién es quién, y termina la cosa en una tensión que va, dice Gonzalo, de la pasión al delirio. Conociendo a Suárez, esto puede ser cualquier cosa siempre interesante. 8 semanas de rodaje, empieza ya mismo, como decía, produce Gona, con la colaboración del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Oviedo, Asturias Paraíso Natural y Cajastur. A menos que todos estos hayan puesto un poquito de dinero, Gonzalo no va a pasar apenas. Desde luego no se puede negar el aroma asturiano, ¿eh? Desde luego, no se puede negar. Bueno, pues vamos a rendir homenaje a una de las grandes del cine español, Pilar Miró, además coincidiendo con el 9º aniversario de su fallecimiento. Es cierto. Parece mentira, ¿verdad? Ya 9 años han pasado. Pues sí, parece mentira, y bueno, quizá el mes de octubre es el mes para recordarla, y también porque el Festival de Valladolid, precisamente a raíz de su fallecimiento, instituyó este premio del que hablábamos antes, el premio para los directores noveles, para los directores con primera o segunda película. Pilar Miró es todo un nombre en la historia del cine español, sin duda. Nació en el año 40, era hija de militar, estudió Derecho y Periodismo, ingresó en Televisión Española con 20 añitos nada más. Allí fue realizadora, después recordemos que fue nombrada directora general de cine en 1982, directora de Radio Televisión Española en 1986, y su obra, naturalmente, está muy ligada a la televisión, además del cine, claro. Hizo programas de televisión en los años 60, pues novelas, Un tema para debate, Revista para la mujer, Algún estudio 1, Ritmo 70, los libros, Curro Jiménez, que fue la serie mítica, ¿no?, que dio a conocer a muchos actores y también a ella como realizadora. Y luego ya cine desde los años 70, La petición, en el año 76, El crimen de Cuenca, en el año 80, película escándalo que estuvo, sí. Le motivó un proceso a Pilar Miró, la película estuvo suspendida, secuestrada, en fin, bueno, un auténtico escandalazo, ¿no? Y luego, pues Gary Cooper, que estás en los cielos, Hablamos esta noche, Werther, y ya en los 90, Beltenebros, que ganó un Oso de Plata en Berlín y 3 Goyas, principalmente a la fotografía, El pájaro de la felicidad, Tu nombre envenena mis sueños, y El perro del hortelano, en el año 96, que fue su última película. Ganó 2 Goyas, ganó el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos, y además ganó premios en todo el mundo. Realmente una película espléndida. Todavía Pilar Miró realizó la ceremonia de entrega de los Goya del año 97, su último trabajo fue precisamente la ceremonia de la boda de la infanta Cristina, prácticamente momentos antes de morir. Pilar Miró no fue solo una estupenda directora, fue también una magnífica guionista, escribió la mayoría de los guiones de sus películas, y también escribió guiones para televisión y para otros directores, por ejemplo La niña de luto de Manolo Summers del año 64, qué buena película, estupenda, sí. O Luciano, un cortometraje de Claudio Guerín que llevaba guión de Pilar Miró, o El juego de la oca también de Manolo Summers del año 66. Y también en televisión el guión de Mónica a medianoche, una serie que hizo Enrique de las Casas, colaborando Pilar Miró con Fernando García Tola en el guión. Todo este trabajo, pues la verdad, fue mucho además para un corazón cansado y enfermo, que fue al final el que nos dio a todos el disgusto de llevarse a Pilar Miró cuando no era tiempo, ni muchísimo menos. Murió con 57 años, cuando tenía prácticamente toda la carrera por hacer, pero lo que ha dejado es verdaderamente importante. Una personalidad, además, arrolladora. Nadie ha sido nunca indiferente a Pilar Miró, y la verdad es que ahí queda su genio, su figura y su obra. Y nuestro homenaje a Pilar Miró. Para mi próximo experimento necesitaré un voluntario. Sube a un escenario por primera vez. Sí. Es un ser humano increíble y un ejemplo para su raza. Anoche, cuando me metió en esa caja china... Sí, el desmaterializador. Se materializó un espíritu. Soy periodista y tengo el notición del siglo. Lo tiene todo. Famosos, crímenes. Escriba, Peter Lyman, el hijo de Lord Lyman, es el asesino en serie del tarot. Será la mayor noticia en Londres desde Jack el Destripador. ¿Jack el Destripador? ¿Va con mayúsculas? Esto te viene de la periodista que tiene en sus manos la noticia. Es usted un ejemplo para su raza. Y además es verdad, ¿eh? Si Scarlett Johansson no es un ejemplo para su raza, pues no sé quién lo va a ser, entonces, verdaderamente. Bueno, y esa voz, por supuesto, pues el Woody Allen, ¿no? Woody Allen. La voz que... Esto es Scoop, el último estreno de Woody Allen, que acude fiel a su cita. Y en esta mesa también somos fieles a Woody Allen, sí. Y lo contamos cada año sin faltar uno. Película escrita y dirigida, claro, por Woody Allen, producida por Letty Aronson y Gareth Willey, además de sus habituales productores Rollins y Joffe. Protagonistas Scarlett Johansson, Hugh Jackman y el mismo Woody Allen, que vuelve a aparecer en la pantalla. Como decíamos, fiel absolutamente a su cita anual, cada vez se estrecha más. No llega a pasar ni el año entre un estreno y otro. Este año hemos tenido dos películas de Woody Allen en cartel, ¿no? Esta Scoop parece más divertida, ¿no? Es muy divertida. Sí, sí. Es la película número 36, ojo, ¿eh? Sí, bueno, el número 36, y además Woody Allen está ya terminando el rodaje de la siguiente, que se llama Proyecto de Verano sin Título de Woody Allen, como él llama siempre a sus nuevas películas, ¿no? Bueno, quiere decir esto que el maestro neoyorquino no descansa y que su fertilidad sigue pareja con su ingenio, su humor, su oficio y su inteligencia, todo junto. Bueno, Scoop es la historia de un notición, esa es la traducción del término periodístico, un titular a toda página, una revelación impactante, inesperada, espectacular, una sensacional exclusiva, eso es lo que es un Scoop. Todo esto es lo que tiene en sus manos un avezado periodista que se sabe poseedor de la solución al misterio de los terribles crímenes del asesino del tarot, como oíamos antes. Un asesino múltiple que tiene atemorizado a todo Londres. Lo malo es que el susodicho avezado y veterano periodista, pues va y se muere. Y claro, lo vemos ya cruzando la laguna Estigia en su barca de Caronte, lamentándose de su mala suerte. Por otra parte... Sondra Pransky, que es una joven y atractiva estudiante de periodismo americana, llega a Londres con la intención de entrevistar a un famoso artista. Casi por casualidad acude a un teatro de variedades en el que actúa Sid Waterman, el mago Splendini, que se llama, en fin, un mago de dudosa categoría, ¿no? Sí. Tiene un número de estos de hacer desaparecer a la gente dentro de un armario chino que tiene supuestas cualidades sobrenaturales. Sondra sube al escenario, reclamada por Sid, se mete en el armario misterioso y recibe la sorpresa de su vida. Mira por dónde, el armario es mágico de verdad y la chica se convierte en depositaria de la gran noticia. Lo malo es que la revelación apunta nada menos que a Peter Lyman, el apuesto Lord Lyman, un joven de conducta aparentemente intachable, modelo y paladín de la alta sociedad londinense. Sondra, con la ayuda de Sid, por no decir a pesar de la manifiesta torpeza de Sid, traba conocimiento con Peter Lyman. Conocimiento y algo más, porque ambos jóvenes no pueden evitar caer fascinados por su mutua belleza, y es verdad, porque son una pareja de lo más atractivo. Bueno, Allen no ha podido tampoco evitar repetir rodaje en Londres y con Scarlett Johansson, su nueva musa, y en estos momentos la musa de todo el cine del mundo occidental. A punto de cumplir 22 años y un carrerón verdaderamente espectacular. No solo es una chica guapísima, sino que es ya una estupenda actriz que se mueve con la misma soltura en todos los géneros, aquí en la comedia. Scoop es un maravilloso entretenimiento, una película de suspense y crímenes, como Misterioso asesinato en Manhattan, pasada desde luego por el tamiz de la burlona mirada de Woody. Apenas con nada más que los tres personajes centrales, el relato es una serie alterna de dúos, como en La zarabanda de Berman, Allen ha compuesto un guión milimétrico, aparentemente sencillísimo, pero en el fondo de gran complejidad, porque no deja ningún hilo suelto ni existe en él el menor desvanecimiento. La trama avanza entre Sid y Sondra, entre Sondra y Peter, y entre Peter y Sid, el dúo este más chirriante y cargado de las peores vibraciones. Sid piensa que Sondra está loca, pero no se fía nada de Peter. Sondra arrastra a Sid y seduce a Peter, y este está dispuesto a darles a los dos el destino que parece que cada uno se merece. Y así, entre números de magia barata, peligros fingidos, imaginarios o reales, amores y lujo, dudas, miedos razonables y audacia a la desesperada, el argumento progresa sin dejar que la sonrisa nos abandone ni un momento. Woody Allen está en estado de gracia. No le hace falta, pero es verdad que con él dentro sus películas son todavía más reconocibles, más cercanas, como más familiares. Porque él mismo es ya un personaje más de nuestro mundo. Sea un ilusionista cobardica y neurótico, un escritor neurótico en crisis, un director de cine histérico y neurótico, un periodista, un profesor, un médico y hasta un gángster temible y neurótico. Allen parece que siempre está hablando de él y, sin embargo, en realidad, siempre está hablando de nosotros y, además, haciéndonos reír. Pues nada, Woody Allen, Scoop, como siempre, Woody Splendini. Combinando calidad taquilla y crítica, aquí están las mejores propuestas para esta semana en el número 10. Bueno, en el 10 está Los Borgia, la película de Antonio Hernández, que en su tercera semana ha caído un poquito. Vamos a ver si se recupera. Número 9. Llamando a las puertas del cielo. También ha bajado unos pocos puestos en su tercera semana la película de Wim Wenders. Número 8. La noche de los girasoles. También baja esta semana, la cosa ha ido mal. La película de Jorge Sánchez Cabezudo lleva 6 semanas y ha caído 2 puestos. Número 7. La Dalia Negra. Primera semana en nuestra lista para la película de Brian De Palma con Josh Hartnett. ¿Y quién? Pues Scarlett Johansson, naturalmente. Número 6. También primera semana aparece aquí ya Infiltrados, la película de Martin Scorsese de la que hablábamos hace un ratito. Esta va a subir muchos puestos, estoy seguro. Número 5. Volver, de Pedro Almodóvar, sigue aquí instalada en esta posición y lleva en la lista nada menos que 32 semanas. Número 4. Película de la semana, primera aparición en la lista de una comedia deliciosa y con mucho veneno dentro. Pequeña Miss Sunshine se llama. Jonathan Dayton y Valerie Faris son los directores, Greg Kinnear y Tony Collette, dos de sus protagonistas. Escribano de Bronce, número 3. 9 vidas. Repite posición en su quinta semana la estupenda película de Rodrigo García. Escribano de Plata, número 2. Pues sigue aquí Salvador, de Manuel Huerga, con Daniel Brühl y Tristán Ulloa, 7 semanas en la lista. Mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Repitiendo en lo alto de la lista, El laberinto del fauno. Es un cuento gótico, es un cuento para mayores, es un cuento terrible y es una película estupenda. Guillermo del Toro la ha dirigido, Sergi López y Maribel Verdú son los protagonistas. Magnífico, señor Escribano. Pues bueno, pues para celebrar el nuevo éxito de Woody Allen, aquí tiene usted este completo juego de magia porras. Anda, me gusta mucho. ¿Se puede hacer desaparecer a quien yo quiera? No, no, es magia porras. Porras. Ah, porras. Es porras. Entonces esto es, coja usted el artefacto este, eche aceite. Sí, sí. Que hierva bien, ponga la masa y saldrá la porras. Entonces para desayunar. Para desayunar yo diría que no. Bueno, más bien para la merienda cena. Me conformo. Prodigiosa de Luis Manuel Ferri, más conocido por todos como Nino Bravo, que ya tiene museo por fin en su localidad natal, allá en Valencia. Bueno, pues qué bien que podamos celebrar esto, 30 y tantos años después de su trágico fallecimiento en accidente de automóvil. Pues Nino Bravo ya tiene museo, sí señor, 50 canciones grabó, murió muy joven, con 27 años, 27, 28 años, Nino Bravo. Pero bueno, que en su propio país se le reconozca el mérito que siempre se le reconoció. La verdad es que los discos de Nino Bravo nunca se dejaron de vender, pero que ahora llegue este museo, pues motivo de alegría para todos. Así que enhorabuena, Nino Bravo, uno de tus nuevos éxitos. Lo mejor de mi ser te haré sentir mi gran amor. Bien, pues en La Rosa de los Vientos encaminamos nuestros pasos hacia el versus. Hoy tenemos versus científico entre un danés y un alemán. Antagonistas, terribles, acérrimos, enemigos, pero que durante un par de años trabajaron juntos. Por un lado, Tycho Brahe, y por otro, Johannes Kepler. A fines del siglo XVI, sin duda alguna, Tycho Brahe, el danés Tycho Brahe, estaba considerado como uno de los astrónomos más relevantes del momento, posiblemente el último gran observador del firmamento sin la ayuda de telescopio. Un tipo irascible, bebedor, siempre dispuesto a la pendencia, y de hecho, con tan solo 20 años, perdió de un tajo la nariz a causa del duelo que protagonizó con un condiscípulo por causa de una mujer. Dicen que ese duelista le arrebató la nariz a Brahe, y no la autoestima, porque de inmediato Tycho, que era un hombre muy inventivo, pues diseñó una nueva nariz. Una nariz, que según cuenta, según reza la leyenda, era de oro y plata, aunque estaba reforzada por el cobre. Decían que Tycho quiso que el color del cobre pues le diera un aspecto más normalizado. En todo caso, desde los 20 años de edad, Tycho acompañó a esa nariz de un bote de pegamento, un bote de cola, que utilizaba con frecuencia porque esta nariz se le caía y tenía que pegársela constantemente. Así que figuraos la situación, mirando al firmamento y que de repente se te cayera la nariz. ¡Plof! Rápidamente sacaba el ungüento pegamentoso y se aplicaba eso en la oquedad, y bueno, pues la nariz quedaba recompuesta. Bueno, pues así, con esa nariz artificial, Tycho Brahe comenzó a mirar, a divisar lo que había en el cielo. Y no menos de 700 estrellas fueron las escrutadas por Tycho Brahe. 700 estrellas y una supernova. Esa magnífica explosión estelar, esa estrella que saltó por los aires y que durante años su fulgor fue transmitido a aquel personaje inquieto, aquel danés que miraba la constelación de Casiopea, lugar donde se produjo la supernova, con asombroso espíritu. Desde luego que la teoría elíptica planetaria que desarrolló Tycho Brahe pues no pudo causar el efecto que él pretendía. Él deseaba conciliar las dos posturas que por entonces se enfrentaban. Por un lado, los heliocentristas de Copérnico, y por otro, los geocentristas de la Iglesia. Él pretendió una fórmula mixta que no terminó de cuajar, lo que no le privó de una fama merecidísima como gran astrónomo que era. El propio rey, Federico II de Dinamarca y Noruega, le otorgó un mecenazgo espléndido. Ese mecenazgo en la isla de Eben, la actual Suecia, pues originó la edificación de grandes centros de observación astronómica. Llevaban títulos muy sugerentes, uno de ellos, la ciudad de las estrellas. Y el otro, no menos extraño en el título, se llamaba, o se bautizó como, la ciudad de Urania. Lo cierto es que Tycho Brahe gozó del dinero suficiente para manejar todos los artilugios, toda la vanguardia científica del momento. Lo mejor en aparatos, lo mejor en técnicas, fue entregado a Tycho Brahe para el estudio del firmamento. Además de esto, Tycho era un experto, expertísimo en alquimia, y un hombre que sabía manejar a la perfección los metales. Pero falleció Federico II de Dinamarca y Noruega, y cayó en desgracia ante Cristian IV, el nuevo rey. Este no estaba dispuesto a dar tanto suministro económico como su predecesor, y Tycho Brahe decidió emigrar. ¿Por qué? Porque recibió la llamada de Rodolfo II, el gran emperador austriaco. Y allí, precisamente, en el núcleo del imperio, cerca de la ciudad de Praga, en la actual Chequia, República Chequia, pues en un castillo, Tycho Brahe siguió mirando el firmamento. Pero tenía tal acúmulo de datos que precisaba ayuda, y ayuda muy cualificada. En ese tiempo descollaba el joven Johannes Kepler, de apenas 29 años de edad, pero con una gran aureola de matemático, de hombre de profunda investigación, hombre entregado al estudio también del firmamento. ¿Acaso ya esbozando las primeras líneas maestras de esas leyes que llevaron su nombre, las leyes de la astronomía? Un hombre que desde luego marcaría el antes y el después en cuanto a la observación del cielo. En 1600, Tycho Brahe contrata a Johannes Kepler. Le contrata para que dé orden, sentido y sobre todo que aplique su rigurosa visión matemática a las cuantiosas investigaciones, a los innumerables datos que el danés iba pues acumulando, iba estableciendo en su despacho de trabajo. De inmediato se certificó el evidente antagonismo que se produjo entre los dos personajes. Eran dos formas distintas de concebir el universo, dos formas dispares de entender la vida, y rozaron, friccionaron, chocaron estrepitosamente. Al poco, el maestro Tycho Brahe negó cualquier acceso a la información que él iba obteniendo a su díscolo ayudante. La enemistad crecía por minutos. Y todo hacía ver que Johannes Kepler no tardaría mucho en ser despedido. De no ser porque en aquella mañana de 1601, ni siquiera habían transcurrido dos años después de la contratación de Kepler, Tycho Brahe murió de forma sorpresiva. Muchos dijeron entonces, el propio Kepler también abonó esa duda, que acaso Tycho Brahe había muerto por causa del alcoholismo. Era un hombre muy bebedor. Y nadie quiso preguntarse más. Pero también hay que contar que esos datos ambicionados por Kepler, esos datos negados a Kepler, por fin cayeron en su poder. Bien por una última concesión desde el lecho de muerte, o bien por el placet que la familia dio al científico alemán. La familia de Brahe no quiso saber más acerca de esos datos que ni siquiera atisbaba a descifrar y entregó a Kepler esa valiosa información. Tycho Brahe fue enterrado y olvidado. Y Kepler, con esa valiosa información astronómica, confeccionó los primeros esbozos, los primeros capítulos de sus famosas leyes astronómicas, las leyes de Kepler. Sobre todo gracias a los datos exhaustivos que Brahe había manejado sobre el planeta rojo, sobre la elíptica marciana. Bien, pues Kepler pasó a la historia y Tycho Brahe, recordado entre la comunidad científica, no lo fue tanto entre las clases populares. Tuvieron que transcurrir nada más y nada menos que 300 años para que un grupo de forenses, un grupo de investigadores, exhumase el cadáver de Tycho Brahe. Querían saber si realmente la muerte había sido el alcohol o acaso otra cosa. Lo que constataron es que desde luego iba cobre en esa nariz artificial. Esa fue una primera impresión a causa de las manchas en la frente de la calavera, de lo que quedaba, de los restos. Y también descubrieron con sorpresa una enorme cantidad de mercurio en el pelo superviviente dentro de la calavera, en la calavera de Brahe. En principio pensaron que el mercurio era simplemente, bueno, que se había apoderado de ese pelo o había quedado impregnado en ese pelo por causa de las manipulaciones constantes que Tycho Brahe y sus ayudantes hacían de los metales. Se utilizaba mercurio para manejar oro, plata, cobre y pensaron eso, que el mercurio simplemente había caído allí por inhalación o por simplemente por vapores, y lo dejaron estar. Pero en 1996 una investigación más exhaustiva con la moderna tecnología, con los aparatos que se manejaban entonces, permitieron saber que el único pelo pegado a folículo que quedaba en la calavera de Tycho Brahe ofrecía un dato esclarecedor. y es que en el propio folículo se encontraba una dosis excesiva de mercurio. Esto lo que venía a demostrar es que el mercurio había sido ingerido, que venía del interior del cuerpo, que no había sido impregnado allí, no había quedado impregnado por los vapores, por inhalaciones, no, que venía del interior y que la cantidad era brutal. Brutal, que había llegado a ese folículo piloso en apenas 5 o 10 minutos y que después había bajado produciendo la muerte, el hecho fatal. Según se cuenta, la ingesta de mercurio se produjo unas 20 horas antes del fallecimiento de Tycho Brahe. Ya no quedaba lugar a la duda. El científico danés, el astrónomo danés que había contemplado más de 700 estrellas y una supernova, había sido envenenado. Murió por envenenamiento, y no precisamente de alcohol, sino de mercurio, un arma química total y letal. Y claro, como es obvio, todos pensaron en el mismo. En Johannes Kepler. Si tenemos en cuenta que tras la muerte de Tycho Brahe, Johannes Kepler tuvo acceso a la información que necesitaba, que por fin pudo elaborar esas leyes y por fin alcanzó la fama, el dinero y el prestigio suficientes para trabajar cómodamente hasta 1630, fecha en la que falleció con 59 años de edad, pues debemos sospechar y con fundamento que Kepler supo más de lo que dio a entender en aquel día de 1601. Seguramente Kepler supo, y de buena mano, quién había intervenido en el envenenamiento de su maestro, de su mentor y de, en definitiva, su gran enemigo científico. Posiblemente Johannes Kepler fue quien envenenó a Tycho Brahe. Enemigos íntimos de la historia, dos mentes lúcidas que chocaron y de qué manera hoy han protagonizado nuestro Versus. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Collares en el cuello, botas de tacón, brillantes en el cuero, bajo el cinturón. Saben, me ponen. Coche, regalos en tu honor, préstale tu encanto, regálale tu amor. Muévete, muévete, te irá bien. Pero pronto acaba. Esta vez se fue con él. Mientras en la noche lo mueves al andar, quizás el nuevo día no te sonreirá. Quizás sí, quizás no se verá. Pero pronto acaba. Aquí están los chicos del Canto del Loco rindiendo homenaje a los Duncan Dhu. En la barra de este hotel, todo un clásico que aparecía en aquella autobiografía. Bueno, pues Duncan Dhu, todo un clásico también. Y este chico Dani, que lo hace pues también de forma muy muy muy aceptable, ¿no, Martín? Estos también venden un montón, ¿no? Dani Martín, sí, hombre, sí, venden mucho, a pesar de aquella ruptura que tuvo. ¿Sí? Bueno, en fin, no. Fue novio de Amaya Montero. Estuvo con Amaya, sí. Lo confirmó la propia Amaya Montero. Ay, qué cotillas somos. Somos un poco Mariñas y Carmela ahora mismo, ¿eh? ¿Te acuerdas aquel tema que cantaba Amaya de aquella chica sentada en, ¿no? Esperando. ¿Esperando? En un portal, sí, sí. Pues creo que era él, estaba esperándola a ella. Y... Ah, que él estaba esperando. Dani Amaya. Pero bueno, Martín, ¿cómo qué cotilleos? Pero bueno, ¿cómo te enteras de estas cosas? O sea, que la canción esa de... ¿Cómo sí. era esa de...? Caramba. Sí, no recuerdo ahora yo la letra. Sí, hombre, que estaba sentado en el portal. Sí, sí. La noche, sí, eso es, eso es, eso es. Y te recordarás la noche de enero por Madrid. Es, 20 de enero. No, hombre, no, 20 de enero la del tren, Martín, de verdad. Menos mal que tengo a José Luis Gómez. Que me informa de estas cosas. Saludos a Gómez. Y recordarás la noche de enero por Madrid. Sí. La noche de enero o de noche de invierno. ¿De invierno? Noche de invierno por Madrid. Cuando estaba sentado en el portal. Sí, sí. ¿No? Sí. Y luego estaba la de Mil Rosas también, ¿eh? Mil Rosas para ti. En fin. Bueno, pues aquí haciendo alarde, ¿verdad?, de nuestra cultura musical. Cuatro discos, ¿no?, tenía en la oreja de mango. ¿Pero cómo va a tener cuatro? Ah, no eran cuatro. ¿Ya tiene cuatro discos en la oreja de Van Gogh? Ah, no tenía cuatro. Vamos a ver, hicieron el primero que era sí. Dile al Sol. Sí, el viaje de Copperpot. El viaje de Copperpot. Lo que te conté cuando me entraste a hacer la dormida. Y este nuevo que es Guapa. Guapa. Pues sí, cuatro. ¿Y no ha sacado ninguno en directo? ¿Sí? Bueno, sí, era compilatorio. ¿Y un amplaje sí. de eso no ha sacado? Un recopilatorio, sacaron un pack. Porque todo, aquí, si quieres ser alguien, tienes que hacer un amplaje. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. ¿Qué caballeros sois? ¿Qué ha pasado? Nada. Ah, que estamos aquí, aquí con el tiki-taka, ¿verdad? Que aquí pim-pam. Aquí pasando Silvia. Todo el mundo. No, lo que pasa que, bueno, oye, si sabemos de música, pues sabemos. Bueno, de largo. Menos mal que me ha dicho que, claro, que soy un fan de La Oreja de Van Gogh. Claro. ¿Cuántos discos tiene el canto este del loco? Pues tiene 1, 2, 3... Ya, contando con los deditos. Más que Bustamante. Bueno, pues eso, te das cuenta, Silvia. Unos expertos. Estamos preparados. Divino. Pero que no sabéis que Nino Bravo haya grabado 50 canciones. Porque para eso estoy yo, abarcando épocas. Pero para eso eres la momia. Claro, Martín abarca a partir del 2000, que es cuando tuvo conciencia de sí mismo. Y yo, pues, de los años, en fin. Vamos con el correo electrónico. Pues Arturo es un oyente que se fue de España y durante años pues no nos pudo seguir, pero desde hace uno nos descubrió por los podcasts y se ha vuelto a enganchar. Dice, vosotros sabéis lo maravilloso que es estar en la India, observando un atardecer, escuchando La Rosa de los Vientos, o volando por Europa y hacer las horas volar escuchándoos. Dice, gracias de corazón y más egoísta deseo que estéis ahí para siempre. Pues muchas gracias, Arturo. Gracias por llevarnos ahí en tus viajes. Qué bien, o sea, que estés escuchando tu programa favorito, viendo un atardecer en la India o volando por Europa. Bueno, pues muchas gracias. Es un hombre de mundo. Claro. Fernando dice que en el programa de ayer, el sábado 28 de octubre, se hizo una entrevista al autor de un poemario llamado, dice, creo, Chus. Claro, Chus de Mago de Oz. Sí. Lo que pasa es que, claro, como tratamos con esta familiaridad, ¿verdad? Con confianza. Chus de Filatio. Chus di Filatio. Filatio. ¿Qué nombre más raro? Mira que se lo digo siempre. ¿Cómo te has puesto di Filatio, hombre? Menos mal que no era Marifé. Bueno. Pues resulta que no recordaba bien el título del libro y estaría muy interesado en tenerlo Fernando, por ello nos rogaba que se lo dijéramos, y Raquel, que también está muy interesada, que es fan de Mago de Oz y especialmente de Chus, y había leído en la página web que se le había hecho una entrevista y quería saber cómo conseguirlo. Lo hemos comentado al principio del programa, es esa hora perdida que tenemos todos los años, ¿verdad?, los sábados cuando se retrasa el reloj una hora, pero bueno, la costumbre que tenemos es poner esa hora en juanantoniocebrian.com. Así que ahí la tienes a disposición, la entrevista con Chus y también el monográfico sobre Onseti, sobre el Antiguo Egipto. Así que ahí está. Y en cuanto al título del libro, es El cementerio de los versos perdidos. El autor, el príncipe de la dulce pena, que es el seudónimo que utiliza Chus di Filatio, el mago de Oz. Así que ese es el poemario, 52 composiciones, y yo creo que es muy... muy agradable poder leer poesía y disfrutar un ratito en estos tiempos tan inciertos. Así que nada, ahí lo tenéis para todos vosotros. Y viene un CD también. Y un CD con 20 poemas narrados, declamados por Chus, y algunas canciones inéditas de Mago de Oz. Bueno, también hay que decir a los oyentes que estén ahí un poco pendientes que los audios de los programas, tanto del sábado como el domingo, a lo largo de la semana se subirán. ¿Eh? Sí. ¿Ha habido algún problemilla técnico? En OndaCero.es. Entonces, pues nada, un poquito de paciencia y todo lo podrán escuchar. Y podéis recurrir a otros podcasts que hay, que hay muchos, y bueno, pues ahí estáis escuchando los programas. Y Aurora, pues está encantada y feliz, es una valenciana que estuvo el pasado martes y pudo disfrutar en vivo y en directo de la voz y la sabiduría de Juan Antonio. Bueno, lo de Valencia lo recordaremos siempre, y un montón de amigos, fíjate, Amer, A ver, que estuvimos firmando libros y comentando, oyente de toda la vida. Sí. Y recordándome cosas que ya... Que tiene más archivo que tú. Sí. Amer, un besito muy fuerte desde aquí y gracias por esa fidelidad, por ese cariño. Me encantó que estuvieras. A ella, vamos, estuvo estupenda y todos Aurora, los asistentes. Sí, muchos. Todos, bueno, muchos. Pues Aurora dice que le faltaba la cama y el pijama para sentirse como en casa, que fue una gozada verte, hablar un segundo contigo, que es oyente desde hace 12 años, escuchando el programa, es decir, la mitad de su vida, y dice que, bueno, que gracias por darle consuelo en esos momentos difíciles de exámenes, que, claro, la impiden salir el sábado. Bueno, por lo menos nos escucha. Pues nada, ahí estamos, estableciendo pactos de complicidad, y bueno, pues Aurora con 24 años, Amel, que decía que era de mi edad también, o sea que, bueno, pues ya son unos siglos, pero guapísima, ¿eh? Sí. Y todos. Amer, perdón, Aurelio, nos remite a una noticia aparecida en el diario La Nueva España de Asturias, en su edición digital. Podemos leer que dos submarinistas rescatan un rebeco nadando en el Cantábrico. Dos submarinistas que han rescatado ese ejemplar de rebeco localizado, pues, mientras nadaba en el mar Cantábrico, a unas 2 millas al norte de la localidad asturiana de Cudillero, según informó la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas, que, por cierto, Aurelio quiere que se valore especialmente el trabajo realizado por el CEPESMA, que además de gestionar la colección más importante de calamares gigantes que hay en Europa, expuestos en el Aula del Mar en Luarca, en Asturias, pues también gestiona un centro de recuperación de especies, donde se recuperan muchas especies animales accidentadas o afectadas por la acción humana. Y tanto, porque que el rebeco se zambullera en el Cantábrico y venga a nadar, pues claro. Algún pésimo estado de orientación o algo le pasó a este pobre animal. Pero bueno, lo recuperaron, ¿no? Recuperaron el rebeco. Sí. Bueno, pues muy bien. Me alegro por el rebeco, porque si no hubiese acabado en Britania, ¿eh? Pues sí, se pone a nadar y bueno, a cuatro patas. Pues mira, ya que estamos en Asturias, aprovecho también para enviar un saludo muy afectuoso a Xavi, que me envió la discografía de... Felpeyu, que nos ha encantado y, bueno, pues es un tesoro que ahí tenemos. Qué lástima que no pueda haber más discos de Felpeyu por la causa trágica que acabó con el grupo. Pues venga, un abrazo para ti, Xavi, también, y para todos los amigos asturianos. Y Carlos dice: tan solo quería agradecer tu trabajo desde hace años, y por razones de trabajo mío tengo que residir en Londres y escucho a diario los programas a través de la red. Es un momento que me gusta disfrutar con una taza de leche caliente, bien cargada de cacao. Dice que supone porque le hace recordar la vuelta a casa. Por casualidades de la vida, vive frente a Downing Street, así que va a aprovechar para acercarse a casa del Premier con un pastel, presentarse y recomendarle a Isabel que te imponga la Orden of the British Empire. Hombre. Ay, ¿Cómo ¿cómo te conocen, Juan? Bueno. qué gran amigo. ¿Y está cerca de Downing Street, del número 10? Sí, yo creo que vamos a tener que nombrar a Carlos embajador de la Rosa de los Vientos, a ver si él tiene mano y consigue lo que nadie ha conseguido hasta ahora. Es más, Carlos, si es necesario, si hay que... A veces la vida nos exige sacrificios. Yo pagaría el pastel. Uy, bueno. Yo pagaría el pastel. Y o un pastel de riñones. Vaya, ya. No, de riñones no, pastel, al fin y al cabo. Que vaya Carlos, que le entregue el pastel al Premier, sea quien sea, porque ya, en fin, Tony tiene el tiempo ya limitado. Pero si es que así no. ¿Así no? No ganas amigos. No. Bueno, pues que sea Tony Blair, que sea quien sea, ¿no? Por cierto, Tony Blair se acaba de comprar un teléfono móvil. Se acaba de comprar su primer... El primero. Su primer teléfono móvil, Tony Blair. Sí. Pues claro, así como van a... Pero es rigurosamente cierto. Tony Blair acaba de adquirir su primer teléfono móvil, su primer celular. Ya puede llamar a cualquier amigo del mundo. Ya es libre, como decía la publicidad. Politono o Sonen. Politono puede bajarse, por ejemplo, a la banda sonora del último Moicano. O esta canción incluso, el Despedine. Todos. Despretine. Bueno, ya los amigos Sergio Fernández el Monaguillo, José Luis Salas, ya se están preparando para su programa No Sonoras, para ofrecernos un gran espectáculo radiofónico. Vamos a pasarlo muy bien, como siempre, muy entretenidos con esta propuesta de Onda Cero, de 4 a 6, una hora menos en Canarias. José Luis Salas, Sergio Fernández el Monaguillo. Es que mejor no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces, nosotros vamos a dar los europeos del día. Eso es. Vamos a conceder los premios. Vamos a poner el punto final, ¿verdad que sí? Y Gómez, que está alucinando con nuestra interpretación sobre el escenario, ¿verdad que sí? Somos un equipo verde. Desde que te subes encima de la mesa. Bueno, en fin, que para finalizar esta semana vamos a fijarnos. Somos un equipo extraño, ¿verdad? Somos sí, un equipo. Sí. A estas horas ya. Estamos haciendo el Ticho Brahe con el Johannes Kepler, ¿verdad? Y luego a la hora del barrio. Los Osora. Y a fijarnos en una mujer adulta. Haidu. Una verdadera superviviente a las de su especie. Modélica, sin igual, sin parangón. Y además del Reino Unido. Qué momento, de verdad. Os lo agradezco, agradezco porque no es que yo os imponga, ¿verdad? Lo sabemos. Cualquier excusa, vale. Pero a mí me gustaría tanto pues vestirme de escocés. Y ¿con todo el aire? Sí. Y avanzar hacia ella. Claro, la mujer se asusta. ¿Cómo me gustaría escuchar esa pregunta, ¿verdad? Esa duda, como cuando le dijo a Tom Jones: ¿y usted a qué se ha dedicado los últimos 40 años? ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicándose a esto? Claro, la pregunta que puede demoler a cualquiera, que puede abatir a cualquiera. Claro, Tom Jones quedóse conmovido y dijo: Majestad, llevo 40 años interpretando números uno, entreteniendo a la gente y haciéndola pasar bien. La reina no contestó, ni se inmutó, y siguió su camino. Sí. Ya no quiso saber más de Tom Jones. Ni se inmutó. Bueno. Bueno, pues no es la reina europea. Yo iría de escocés, ¿eh? Irías de escocés, ¿no? De escocés y le pondría allí. Pues la reina no es... Bueno, la Claymore, ¿verdad? Una Claymore de... Nos fijaremos en Milvina Dean. Milvina. Tiene 94 años. Pero antes detengámonos un instante, muy rápido, en comprobar cuánto tiempo invierten los hombres británicos en fijarse en las mujeres. El estudio lo ha realizado By Specs for Less del Reino Unido y dice que los hombres británicos pasan seis meses de su vida contemplando a las mujeres de arriba abajo. De abajo arriba. Los investigadores concluyeron además que los hombres fijan seis objetivos distintos día. Vamos a ver. Seis mujeres distintas que son observadas de media 2 minutos cada una. O sea, cada británico elige seis mujeres al día. Sí. Y se fijan cada una de ellas 2 minutos. Eso, se detiene y 2 minutos. ¿En 2 minutos qué se puede ver? Exacto, ¿en qué detienen su mirada los hombres? Primero se fijan en sus pechos y luego ya posteriormente se va descendiendo hasta hasta el culete. Y para rematar la mirada... Un momento, Martín, un momento. Si primero se fijan en el aparato, o sea, si primero se fijan en salir en los zapping de todas las emisoras. Si primero sale, es el seno. Sí, el seno. El seno, luego el coseno. Luego para el para la parte posterior habrá que rodear. Habrá que, claro. Haces un giro. Sobre todo eso, bueno, pero si van andando y se 180 giran y grados. Llegan a la fotocopiadora y ¿a dónde llegas? Lo que interesa es el seno. Sí, luego el culete y al final la mirada se dirige a las piernas. Por cierto, piernas de unas mujeres, las mujeres que también son protagonistas, sí. A las mujeres también se fijan. Sí, las mujeres británicas también aparecen en esta encuesta como observadoras. Eso sí, todo se ha dicho, ellas no dedican tanto tiempo a mirarnos. ¿Qué fue de esta mujer que está cantando? Pues estuve buscando antes en Wikipedia, pero ya no lo recuerdo. ¿Y cómo se llamaba esta mujer? No me acuerdo. Débora Hombres. Bueno, el caso es que las mujeres británicas escogen 2 hombres por día. Cantó esta canción y ya, ¿no? Y ya, y nada más. Claro, es que hizo un esfuerzo. Yo también entiendo que... Luego la han remezclado y la han... Sí. Que cantó la canción en inglés y luego dijeron: oye, ¿por qué no la cantas en español? Que queda mucho más chula. Sí. Con el auge que tiene el español ahora. Sí. Bueno. Luego, en todos los programas de karaoke, ya mujeres de determinada edad, salían todas a interpretar esta canción. O sea, y Rosa de España también la interpretó. Y Rosa de España también, sí. Pues nada, que te decía yo que las mujeres se detienen tan solo 1 minuto y medio en cada hombre y... Son más prácticas, porque solo tienen que mirar una cosa. Así es que... Pues fíjate, Juan, ¿en qué se fijan las mujeres? Pero bueno... ¿En qué se fijan las mujeres? Pues primero en los ojos. Muy bien. Y finalmente en el trasero. ¿Ves? Martín, ahora mismo azótate. Ahí voy. Azótate porque hemos pensado muy mal. Muy mal. Ellas se fijan en la cara. Sí, sí. Y luego ya, pues hombre, un poquito de... No. Luego también ha habido uno de cada tres hombres que ha dicho que han sido pillados en el acto de observación, pero que no reconocen estar haciendo algo malo. Entonces, vale. O sea, no entienden mirar como algo malo. Esas miradas libidinosas, pues no, son nada malas. Bueno, y acabamos con la mujer, con Milvina Dean, británica, 94 años, pues que se ha quejado. Tiene una denuncia y es que ayer criticó la venta de reliquias del célebre barco en el mercado negro. Por ejemplo, una puerta del barco del Titanic, 20.000 libras, unos 30.000 euros. Unos 30.000 euros, la puerta del Titanic. Sí, sí, y decían que estaban dos tiburones en el cine viendo la película Titanic, en esto que le dice una tiburón a otro: ¡Ay, Felipe, adoro los finales felices! José Luis Gómez en el control de sonido, todo el equipo de La Rosa de los Vientos llega a la información y nosotros nada más, hasta el próximo fin de semana, que se dé bien.